desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Buenas. Qué lindo, hace 2000 años que no presentaba esto. Hace 2000 años que no estamos los tres juntos hasta ahora. Sí, jamás. Escapé un ratito antes del loquero, bien permitido, claramente. Qué lindo es esto. Estamos en Café Metal 3.0. No, no nos da bola, está callado, bien, está bien. Deje que habla mucho, me dijeron. Habla mucho hace ese. 5000. Comenzó la Nuestro pueblo está hace 4000 años caminando por el desierto, un camino que era de 8 días, tardaron 40 años, los manejaba el café. Se tomaron un tiempo. Debatían absolutamente todo. ¿Vamos para acá? No, no, para allá. Y no, mejor no. Y si yo quiero abrir el Mar Rojo. ¿Qué ganas tiene el Mar Rojo? Bueno, no importa. Estamos por www.oxyradio.com.ar. Ar, porque si no salen uno de medio... Exacto, hay que presentarlo así de manera... De manera... Sí, así, este si es un... locutores y todo. Claro, eso. Que sí. Y ahí va de nuevo. Esto es Café Metal 3.0, cuarto año consecutivo, merecido. Y es el programa número 32. ¡Wow! Y tenemos un montón de cosas. 32 es... 32 es la edad de Cristo menos uno. Claro, 32 es la escupidera. Claramente está... Si usted lo busca, juega y dice, yo quiero 32, que es la escupidera. Ya está. Claro que sí. ¿Dónde está Cristiano Ronaldo? No viene a este programa Cristiano Ronaldo. Este es un programa que no existe si no está Cristiano Ronaldo. Bueno. Ay, Dios. Hoy tenemos grandes cosas. Tenemos invitados. Tenemos un mini especial de nuestra amiga holandesa que va a tener que esperar un poco. Pero no sé si está durmiendo. Ahora le mandaré un mensaje o no. ¿Cuántas horas hay de diferencia? 5 horas de diferencia con Ámsterdam. Pero andás a ver si está en Ámsterdam. Puede estar girando y viendo alguna banda. Puede estar en Francia. En Alemania, Francia, o donde sus revistas y sus páginas la manden. Sí, sí, tiene mucho mundo ese muchacho, ¿no? Así que, sí, muy muy interesante, así que vamos a ver. Igual, espere por ahí que ya arrancamos. Pero primero, ¿qué tema? El primero, Ricardo, buenas noches. Hola, Richard. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Hola! ¿Qué querés? ¿Ya querés escuchar el primer tema? ¿Ya? ¿Sí? No, salvo que quiera hablar algo. Si quiere, cuento algo de Sauron o de lo que usted quiera. ¿Por qué no arrancamos? ¿Qué hicieron el fin de semana? Bueno, ¿qué hiciste el fin de semana? Segmento nuevo. ¿Cómo fue tu fin de? Upa. Estamos bien, esperando, bien, Ricardo. Claro, los estoy viendo. Habla con ustedes al país Ricardo González, ministro de Economía. En plena producción me encuentran, disculpen. ¡Ah, perdóneme! Yo, nada, lo mismo, repetí el fin de semana pasado, como estuvo bueno, lo repetí, así que no hice ¿Te emborrachaste? Nada. Ah. No, eso es infaltable. No, aparte no hace falta esperar el fin de semana. ¿Para qué vamos a esperar el fin de semana? Para ¿No es de viernes a domingo el alcohol? No, usted, ¿perdón? Usted que es de la iglesia esa... Yo soy de la iglesia de San Pepino de Jesús. De la Cadorna. No hablemos de la iglesia, muchachos, por favor. The Church, para la gente que no escucha. No, no, no, no salí a ningún lado, no apoyé a la escena, discúlpeme. se retrasó un día la evolución de la escena por no si apoyarla. Si no va Café Metal, cae toda la escena del metal. ¿Vos decís? Pero... Así que... Vos decís que si nosotros no vamos a cubrir una fecha... Exactamente, no esto es algo... Se cae todo. No existe. Se cae todo. Muestran no, algo... Quédense tranquilos que no pasa nada. Metal ¿qué hiciste? Déjeme pensar. El viernes colgué y me olvidé de ir a ver a los amigos de Tungsteno. Y era en el emergente, perdón, cerca de casa. Entonces no son tus amigos. No, un garca. Yo soy el garca, ellos no. Por eso. Porque ellos en Chipolete me dijeron, café, si querés avisar. Y no, bueno, avisaste, estaba esperando una señorita que no llegó. Bueno. Ya. No te diste cuenta, ¿no? Las prioridades de cada uno mujeres, las entiendo. Mujeres. Pero tremendo, tú con una mina. ¿En serio me estás diciendo que por una mina no fuiste a ver una banda? ¿Posta? No existe. Ahí va de nuevo. Tremendo. Entonces iba a salir y digo, y colgué. Vi que estaba nuestra amiga Paula Andersen sacando fotos. Dije, yo no la conozco. Bueno, mi amiga. Sin embargo, les mando saludos en la fecha que Exactamente. Nos mandan fotos. Usted, porque Paulita es reacio. Yo soy grande, tengo que subir las fotos. Yo no soy reacio. Usted es reacio a todo no saludo a amistoso. No me voy a hacer cargo de tus amistades. Yo me hago cargo totalmente. Tus amistades. Usted tiene miedo a ciertas amistades. Yo tendría miedo a una amistad que trajo. Ahí ella, pero no lo vamos a decir más. Está prohibido, está prohibido. Qué terrible. Sí. Un jodido. No, sí, jodidísimo. Perdiste horas de tu vida defendiéndolo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que te iba a avisar, pero. Pero te dejé que te estrelle contra. No, que te van a putear del otro lado. Yo no me hago cargo de esto. No, Gustavo, yo no me hago cargo. Es el programa 32. Aunque en este momento me esté tirando así, ¿entendés? Hermoso. Yo igual lo quiero al señor Café, ¿no? Pero si soy adorable. Estás herida. I'm adorable. No me importa, estoy acostumbrada. Soy adorable, me quieren todos. Soy una mujer. Me quieren todos. Me aman, entonces. Queda registrado. Esto queda todo grabado. Sí, está todo grabado y va a salir en México. Sí, ¿no es cierto? El día miércoles. Va a salir en México. Así que saludos a todo México. Saludos a Frater, que estuvo mal del bobo y estuvo complicado. Sí, vi. Porque por ahí en México no tienen ni idea. Claro, el bobo es el corazón acá. Porque capaz que decimos una cosa, como por ejemplo en Chile es pico. Ah, sí. Es la. La chot. La chot es el pie. Entonces había una compañera mía que tiene apellido de psicóloga. Fue a Chile a dar una cosa y le decían la señorita Laura, porque no podía decir pico. Claro. Porque quedaba feo. Claro. Y bueno, entonces es chot. Bueno, entonces aclaremos. Entonces el bobo es el corazón acá para. Exactamente. Tuvo algunos problemas, algunas complicaciones. Así que le mandamos un abrazo grande desde acá. Y ahora está mejor, así que le mandamos. Seguramente porque vio a su selección caer 4-1, bueno, creo ya que está, perdió. Listo. Y eso te da un gozo, te da un gozo. Por ejemplo, a mí me agarró mal cuando empatamos, perdimos con Francia, salí a caminar ahí por las calles de Córdoba y porque no daba más, ¿no? No, era papo. Me estás tomando mal corte, loco. Yo te dije, cambié de dealer. ¡Aguante, veo! ¡Ay, Dios! Bueno, el programa 32. Sigamos hablando. ¿Qué seguiste haciendo? Bueno, yo ese día esperé y no volví. Vi Netflix. Me puse a ver Peaky Blinders. ¿Y el sábado? Y el sábado me fui a ver a Sauron. Claro. Y ahí llegamos, fuimos a ver al Pato. ¿Y qué hicimos? Y acá le traje, por si usted quiere sacar una foto. ¿Yo? No. No la de... No. Traje la foto que pagué Sauron para que vea... Oh, ahí hay que publicarlo, enmarcarlo. Pagué, no garroñé. Si voy a garroñar, garroñé en otra banda un poco más. ¿Un poco que más no, qué? Que necesite, como es que no necesite, claro, una ayuda del. Porque el esfuerzo que contó el otro día, podía haber careteado la entrada. Pero sí, lo que es como, quedás para el culo si no pagás. Quedás para el reorto. Eso se llama culpa, loco. Culpa. Eso se llama culpa. Es como no puedo mirar eso a la cara y decir... ¿De qué religión? Yo soy judeo cristiano, entonces la culpa es lo primero que hay. Yo te hago el aguante y toda la historia, pero no tendré una entrada, loco. No. Claro, yo te banco, loco, pero me regalás el disco. No. Javier Cufré, por ejemplo, pagó la entrada y compró el disco. Sí, lo vi. Javi también publicó. Así que sí. Contento que muchos pagaron. Hubo unos notables del club que no pagaron. Pero bueno, esos no pagan. Se ve que no pagan en ningún lado porque son de bandas muy interesantes, ¿sabes? Y esos no se juntan con el under cabez. Under head amb. Under head amb. Te diría que se la pierden ellos. Así para que mí también. Se la repierden. Bye. Suerte. Y suerte. Podés ir al Conurban a tocar algún día. Obvio. Al Conurban, no si querés. No pasa nada. Claro, no es que. Se te puede llegar a dilatar un poco más el diámetro, pero no pasa nada, loco. Si no es con un, como dijo Cacho Pestaña, si es con amor. Si hay algo que morir, relájate y bueno. Si de algo hay que morir, relájate y goce. Si de algo hay que morir, espero que sea de amor. Por supuesto. Por favor, aplauso. Tocando heavy metal. Pero los metaleros son todos así. ¿Vos fuiste a ver bandas, fechas? ¿Vos fuiste? No saliste este fin de semana. ¿Fuiste a jugar al tenis? ¿A dónde fui? Sí, estuve. Tenis. ¿Vio el partido del Potro? Sí, no solamente lo vi, sino tristeza. Lo rebanco. Qué tristeza que haya perdido. ¿Pero vos observaste? Del Potro. ¿Observaste? Un tenista. Esas cosas que hacen. Ah, ese con la paleta. Sí, hace. Creo que estaba como tennis el número 3 del mundo, una cosa así. Y ahora quedó 4, lamentablemente. Hay que poner un tenista que le digan paleta, debe serlo. Dos tipos adelante de él en todo el toqué plan. La paleta, toqué, amigo. No. Pero viste el la actitud del Nole. Es un grande. Un capo. Fue, lo confortó, le dijo, loco, todo bien. No, eso demuestra la. Si hubiera sido un argentino, no como del Potro, otro argentino es. ¡Ah, te rompí el culo yo! ¡Te ojalá más! Pero sí. ¿Acaso bajó el riesgo país o el dólar a raíz de eso? ¿Y entonces es importante? Sí, para la alegría de alguna gente que se siente. Argentino se masturbó 83 veces en 24 horas, rompe el récord mundial. Yo estuve cerca, le dije un fin de semana, estuve cerca. No puedes. ¿Se puede decir masturbar? Sí, ¿cómo que no? En Europa están escuchando esto. Estamos diciendo, ¿cómo se por dice? Suerte no entienden. Masturbation. No. Ay, no. En serio, estas cosas. Argentinos batiendo récord en todas las disciplinas. Hacemos pelotudeces. ¿Acaso no somos los mejores? El argentino solo es un campeón juntos. Mamita querida. Desde Buenos Aires, Argentina. Tremendo. Café Metal, Oxy bueno, Radio. Arrancamos con la música entonces. Vamos con la música. Arranque. Unleashed saca nuevo álbum en octubre. Espectacular. Su álbum número 15. Uh-huh. Vamos a escuchar el tema Avance. Ahora está medio. Cuando se pone algo de moda, las bandas van a sacar dentro de 6 meses un álbum y ya te están tirando un disco de Avance. Sí, en realidad lo ponen para descargarlo y lo podés comprar el disco anticipadamente. Claro. Bueno, son formas de. Que los grandes sellos tienen para asegurarse la moneda, ¿no es cierto? Unleashed, la banda, desde Suecia con amor, Led Us Into War, el tema. Vamos con Tutti. We'll be right back. lindo, me gustó. Con Tutti. Me gustó. ¿Vos decís? Me encantó. ¿A usted no le gustó? Puede decir un día, no me llama la atención, esto me parece muy común, la afinación de esas guitarras. Puede decir lo que quiera, acá esto es un café. ¿Hablamos de gustos musicales gusto o de lo que yo creo de la lo que usted, de lo que acabo de escuchar? Lo que de todo escuchar, lo que usted no quiera. Gusta. Listo, punto. Basta. O sea, no habla más. Sale del aire inmediatamente. No, buenísimo, pero no es la música que obviamente, yo elegiría para poner. De hecho, creo que lo que viene después es más lo que me gusta. No, en la segunda sección del programa. Bueno, eso es muy, una cosa loca. Por eso, pero está bueno. Le estamos diciendo, espérenos a la segunda hora. Ahora le voy a mandar un mensaje, cualquier cosa. Por eso. Está dormida, le digo, espere a la segunda hora, no sé. Se asuste a la gente de Holanda. Y no, pero los Netherlands. ¿Cómo se llama? Holanda, Países Bajos. Esto es una cosa muy hermosa. Bueno, voy a arrancar yo entonces con las fechas. Arranque con la fecha mientras yo le mando un mensaje. El programa pasado fue... Ay, sorry, ¿a quién le estás mandando un mensaje? A Ginecomastia. Sorry, boy. Una banda nueva. No me di cuenta. Mujer sabia. El otro día el que le mandó Mujer Sabia lo borré del coso porque ya me rompió las pelotas. ¿Qué, Mujer Sabia? Sí, Mujer Sabia defendiendo... O sea, yo puedo entender que seas de un partido político, de otro, me puedo reír y todo, pero ya cuando creemos en Carrió, paremos, no, y en bueno, Vidal, paremos la bocha, ya está. No me podés decir más que no fui a la facultad. No. Por más que fuiste... No voy a decir nada porque cuidás, porque cuidás perritos y cosas y veterinario de cosas de animales hermosos. Nada más que por eso. Qué malo. Que los animales son muy lindos. Bueno, voy a arrancar entonces. El jueves 13 de septiembre tocan los chicos de Fu y Sentinel en Club B, en Avenida Corrientes 5008. Que anticipadas ya están disponibles. Repito, jueves a las 22 horas, jueves 13 de septiembre. Vamos con el viernes 14, Orcas en Auditorio Sur. En su gira Gritando Sus Verdades, Orcas llega a Temperley a las 20 horas en Auditorio Sur, Avenida Mex, en Mis Pagos 1080, Temperley. Así es. Temperley. Es lo mismo. ¿Pensás que nosotros salíamos allá hace... Para mí es lo mismo, desde Avellaneda a Guernica. Hasta Guernica es todo lo mismo. El sur. Salieron tantas cosas. Es lo mismo. Salieron tantas cosas de Temperley. Ustedes no tienen ni idea. Temperley hay un equipo. Un equipo celeste que le dicen el gasolero. Por supuesto. Pero no nos llegan a nosotros, a los banfileños, ni a los talones. Ya te lo digo. Al taladro, pero ni cerquita. Muy bien. Chicos, ¿y Lanús es lo mismo que Banfield? No, claramente, hasta tenemos... No, la verdad que hay no. Diferente olor somos también. Somos diferentes, upa. Pero por supuesto. Es lo mismo que decir que Racing es lo mismo que Independiente, sí, porque están iguales. En Avellaneda. Claro, no, no son es lo mismo para ni, mí. Pero ni con el mismo frío de los dos lados. Olvídate, no. A mí me gusta de este lado el riachuelo, discúlpeme. Cierto que estoy hablando con chicos de la capital federal, ¿no es? Yo no soy del conurbán. Después hablan de abajo. Yo no nací en el conurbán. ¿Qué no existe? Aquí en capital son todos chiquitos. Posta, me vienen a hablar a mí del sur. Pero por favor. No, no saben lo que está pasando. Escúcheme, a mí me trajeron ya de chiquitito desde Misiones. A mí no me mires. A mí no, me trajeron de Misiones. Si ¿cuántos kilómetros? Y usted del sur, verdad. No, esto es una chanda. No, escúcheme. Yo soy del país, yo soy del sur del Gran Buenos Aires. Yo soy de la Patagonia. Vamos a decirle, no me rompan la pelota. Vamos a decirle a los del conurbán que nosotros para venir acá viajamos más de 1000 kilómetros, porque a mí me trajeron de Misiones y ustedes de Bariloche. Está todo bien. Ustedes no son del conurbano, sorry, no, chicos. No, yo sorry, soy de, chicos. De un pueblo no, de Misiones. Sí. Yo sí, pero del primer cordón, ojo. Del primer cordón de zapatos somos nosotros. Déjate de joder. Ay, ya. Roca en la época de que era la chanchita, que hoy sigue estando de 6 a Cañuelas. Que hablando de Cañuelas, tengo una fecha importante. ¡Ah, mire! Era heavy. Los chicos de todo Knockout. Esto venía para eso, ¿no? Claro, por supuesto. Los chicos de Knockout tocan en Cañuelas, primer round tour, el viernes 14 de septiembre a las 21 horas. La gente de Juana de Arco los invita a presentar el disco de ellos. Bandas invitadas, Misión Bernabé y Dead Horse. Ellos van a tocar el viernes a las 21 horas en Juana de Arco, Mitre y Alem, 1814 Cañuelas. Así que les mandamos un beso gigante a Erika y a Pablo. Y vamos con otra fecha nomás. Vale. En el Galpón Clásico, en Avenida Roca 1271, Ciudad de Hurlingham, el viernes 14 de septiembre, tocan los chicos de Argento, Abismo, Amenaza, Warship. Una noche a puro heavy metal. Viernes 22 horas, el Galpón Clásico. Así es, las bandas son Amenaza, Argento, Abismo y Warship. Vamos con otra más. Sí, tengo un montón, les aviso. Una más. Una más. Viernes 14 de septiembre, 22 horas, Tren Loco en Ruta 26, Rock del Viso. Invitados de lujo, Almas, Guarnición y Nueva Fuerza. Ruta 26 Rock, Avenida Ingeniero Madero 1343 del Viso. Con Urbano Profundo. Con Urbano. Deep con Urbano. Ruta 26. Hoy estamos hablando algunas palabras en inglés para que entiendan en otros países. Estaríamos que tampoco entienden. Estaríamos haciendo un curso por ahí, ¿no? De inglés. No. Escúchame. Yo, argentino. Vamos a tirar otro tema. Sí. Así no aburrimos tanto con palabrerías. Y después algunos dicen chistes internos que nosotros no conocemos, dice. ¿Quién mandó esos chistes internos? ¿Quién mandó eso? Lo vi publicado. Pero no me digan que no es verdad. No me digan. Jamás hice un chiste que no involucrara a ninguno de ustedes. No, claro. Nunca claro, nos vamos a nosotros disparar nosotros no, mismos. Nosotros no hablamos cosas de acá. Es verdad. El año pasado presentamos a la banda de Suiza, Burning Witches. Y estuvimos charlando un poco sobre la banda, cómo habían llegado al primer disco, el demo, el apoyo de Schmier de Destruction. Y es una banda que nos había gustado y estaba muy buena. Ahora sacan su segundo álbum, tiene un nuevo tema de avance. El álbum sale en noviembre y ya está el tema avance. Pero yo lo que quiero mencionar ahora es a la guitarrista que sumaron ahora, porque la banda es toda de mujeres y todavía no la conocen, a Burning Witches. Y sumaron a Sonia Anubis, Anubis obviamente es su apodo, Sonia Nusselder, una joven holandesa de 19 años, en primera viola. Pero bueno, 19 años, pero ya con una carrera muy importante, porque está tocando en bandas desde los 15 años. Bandas de death metal en su Holanda natal, incluso estuvo tocando en Shade of Hatred, una banda de Suecia, también death metal melódico. Y los países hermosos. Y fue alternando en bajo y guitarra, porque también toca el bajo. Entonces, la aceptamos, o sea, porque toca el bajo. En este momento, seguro que canta, toca la batería, todo. Así. En este momento es la primera guitarra de Burning Witches. También es bajista en Zephyros, una banda holandesa de death metal brutal y técnico, que es la impresionante. Tenemos. Sí, sí. Impresionante como suena esa banda. Y aparte la tenés que ver en escena, si podés ver videos y ese tipo de cosas. Así que escuchamos el tema avance del nuevo álbum de las Burning Witches, y pronto vamos a ver si charlamos con Sonia para que nos cuente algo al respecto de su historia, música y demás. Burning Witches. Oxi Radio. Estamos de vuelta, tío. Así sonaba entonces Burning Witches, el tema Executed. Lo buscan en YouTube, hay un video de, respecto a este tema, un video lyric. Y próximamente más información al respecto de esta banda buenísima que a mí me encanta, por lo menos. Tremenda las chicas. Sí. Tremenda las chicas. Muy buena, muy buena. Sí. Nosotros desde acá bancamos todo esto. No, me gustó un montonazo. No, tírate un par de fechas más. Tírese un par de fechas. Tírate un paso, tírate dijo un chabón que no, dijo, acá está la bomba y cayó preso en Chile. Tengo una... Stanley, Hard Rock de los 80, viernes 14 de septiembre en La Roca Bar, Avenida San Martín 6656. A las sí. 22 horas. Buscando los anteojos. Seguimos buscando. Repito, Gus Stanley se presenta en La Roca Bar, un lugar que ustedes ya deben conocer. Sí, fui un par de veces. Un par, solamente. Par, no, un par. No mucho. Sí, Avenida San Martín. Son las 20:30. Son las 20:30. Hora Argentina. Vamos con otra cosa más. Sí, es. Hoy saben qué hay. Hoy. Ahí. Sí, yo sé, pero dígalo. ¿Qué hay? ¿Lo digo yo? Sí, dígalo. ¿Lo decís usted vos? Dígalo usted, puede dígalo pronunciar. Yo digo Bursum. Y es con Bursum. Pepe, yo digo Bursum. Bursum. No, Bursum. Bursum. Yo digo Bursum. Bursum. No sé por qué no es noruego. Realidad, esto. Claro, tiene una pronunciación. Creo que sonaría Bursum. Ah, bueno. Literal. Creo que debería si sonar. Si nos ayudan desde México y desde otros desde lugares. Desde otros lugares a pronunciar el noruego. Principalmente ¿cómo los se noruegos? Pronuncia esto? Bursum, Bursum. Bueno, Bursum. Bursum. Así de nuestro el... amigo Barbie Kernes. Así es, lanzamiento amigo. Oficial de la hoy, preventa amigo. Discográfica. Pero no quiere tener amigos. No, loco, no, como no, Roberto. Auronimus. Yo quiero tener un millón de amigos, ahí está, ¿no? Ahí está. Nada de eso. Euronymous era medio comunista. Y el otro era medio facho. Bueno, tiene que ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ese salto por Euronymous, amigo. Euronymous, yo te banco. No importa, yo voy a seguir con Bursum. Así que nada, es el lanzamiento oficial de la preventa discográfica. En estos momentos está sucediendo la discografía completa en Club E, Avenida Corrientes 5008, Buenos Aires. ¿Conocen? ¿Lo tienen el lugar? Sí, ¿sí? Fui el otro día a ver a Sauron. Así es, el sábado pasado, ¿no? Sí. Así es, buenísimo. Así que quien se quiera acercar en estos momentos, se está llevando a cabo esta preventa exclusiva de la discografía completa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bursum. Bursum. ¿Cómo, cómo? Bursum. Bursum. Así sería. Bursum. Okay. Bueno, acá tengo muchísimas uno ya que se nombró. Por viernes 14 de septiembre, 23 horas en el Club Calavera de Club B. Tenemos a Mil Tormentas, Geisha, Furtivos y MD4. ¿Qué tal? ¿Le gustó esa? ¡Qué bueno! ¡Esa! ¿Vos qué otro? Tiene un montón. Let's Ladies en Maquena, el sábado 15 de septiembre, 23:30 horas. Maquena, Cantina Club, Fitzroy, 15:19, Palermo. Las chicas hacen un tremendo homenaje a Led Zeppelin. Así, estarían cantando estas niñas. Hay una banda que no quiso poner todavía nuestro compañero, no sé por qué. Que es este, ¿cómo era? Greta Van Fleet. ¿A Greta? Greta, que es, son unos pibes que quieren copiar, ¿se acuerdan los que quieren copiar a Led Zeppelin? Son unos pibes que quieren copiar a Led Zeppelin. Bueno, después lo voy a poner porque él se ve que me lo traspapeló. Pero son bueno, unos pibes que quieren en mi oficina debe estar. La oficina de Ricardo González. Richard, mira, tengo uno que falta un montón. Al final la secretaria, yo ya te lo dije, loco, ¿no? La semana pasada. Sí, porque no paro de escuchar música, porque yo soy un hombre de la música. Gente muy ocupada. Soy un melómano. Soy un melómano de la música. Bueno, le iba a decir, ¿sabe cuándo toca Devastación? Empana Rock, ver, ¿quieres escuchamos? Autobombos. Tocamos con Evil Force, Speed Trash de Paraguay, Velocidad 22, y mucho más, Narcolepsia. Falta, pero el 24 de noviembre, no me importa, la dije hoy. Bueno, entonces diga la de Lady Evil también, que falta menos. Lady Evil es el 13 de octubre en Museo Rock con Hugo Benítez y Duck, que para mí es un orgullo. Cuatro bandas más. Sí, sí, pero no me las acuerdo. Yo me quedé muy bien. Igual esa presentación de David Evil cuando va a tocar 30 y pico de minutos, no mucho más. Como corresponde, porque esperemos que Sandra Luca, Ale acá y varias más, Paula Anderson, vaya a sacar también fotos. O sea, por supuesto, gente que apoye a esta gran banda que está por pero surgir. A las 4 de la tarde, está haciendo otra cosa. No me importa, pero bueno, aparte le voy a decir, con sus hijos, les voy a decir una cosa. Así como recién me preguntaron, ¿y a usted le gusta esto? Lady Evil es una banda que me gusta. Es una de las bandas que más allá de apoyar. Es que el compositor, aparte de ser adorable, me gusta lo que escuché. No sé si el compositor, no estoy hablando. Es adorable. No, estoy hablando. Yo estoy diciendo, no, me estoy buscando, se nota que estoy pasando. Dios, voy a seguir pasando fechas. ¿Y usted sabe, todas estas de cosos ya las tiene anotadas? ¿Está bien que es para? ¿Cuál de todas? Yo tengo anotadas las de Ícaro, tengo un montón de Ícaro. ¿Pero son de este fin de semana? No, pero es para morar. Esa es la idea. No, yo tengo ayuda. 28 millones de Carlos, fechas de Carlos, tu amigo. Las del viernes y sábado. Bueno, está bien. Esa 27 es de septiembre, falta mucho para Marduk. Está bien. Falta un montonazo. Las chicas de Unicorns Band están tocando el viernes 14 de septiembre en Winewood Park. Es una banda de gente amiga, así que les voy a mandar un gigantesco abrazo. Viernes 22 horas en Winewood Bar, Baez 358 en Capital Federal. No sé, yo estoy buscando. Acá apareció Pacheco Metal Fest. Hugo, Militia, Tunsteno, Velocidad 22 y Lady Evil, que debe ser a las 3 de la tarde, ¿no? A las 4. Museo, Linear, bueno, falta un poquito. ¿Ah, se sumó Militia? Sí, sí. Y ya que tenemos. Ahí el 6 de octubre también tenemos. Azeroth, Long Nazar, La Force, Inner Force y Arion. En Sadar. ¿A usted que le gusta Wilde y el sur? Yo tengo una fecha de Lunasat. Dele. Sí, tengo una fecha. No la conozco, Elsa. No la tengo. Elsa. Y no sé dónde está. Acá está, sí, señor. Sábado 15 de septiembre en Pica. Se pone épico. ¿Saben por qué? Porque tocan de pico, los chicos. No lo digas, que en Chile. Decimos en pico. La gente de Chile dice que decimos mucho pico. Pero el pico tiene mil acepciones también. Las bandas que van a tocar son Lunasat, La Force, Hostile. Hostel, Locura General. Esto es en Monte Grande. Esto es en Monte Grande, así sí. Es, en Pica sí. Rock, 9 de julio y Oliver, Monte Grande, sábado a las 22 horas. Muy bien. Un beso grande a los chicos de Lunasat y a los chicos de Hostel también, que hace un montón que no los veo. Al cantante no, a la cantante sí. Al cantante no y a la cantante. ¿A qué cantante? ¿A qué cantante no? Cantante, al polaco sí, no y a ella. Tenemos invitados. Yo le mando un beso a los dos. A los dos. En un ratito, ya tendrían que estar entrando. Para el próximo, busquemos un tema. Bueno, que sea hermoso. Te traje un tema para. Dile. No para sorprenderte, pero sí para conformarte. Que no es lo mismo. Upa. Sorprender que conformar. Vamos a escuchar a Moonspell, la banda de Portugal. Bien. Sacó un álbum en vivo, Moonspell, grabado en vivo en Campo Pequeno, Lisboa, Portugal, el 4 de febrero del 2017. Campo Pequeno, de ese concierto salió un álbum porque ya está a la venta, Lisboa Under the Spell, que es un álbum triple. Lisboa Under the Spell lleva por título este trabajo. Y Fernando Ribeiro, el vocalista y líder y fundador de la banda, habla respecto al tema que vamos a escuchar. El tema se llama Alma Mater. Y dice don Fernando: Alma Mater de Moonspell tiene para nosotros el verdadero significado de esta expresión latina. Habla de algo más grande que nos une, y no es Dios, política o fútbol, sino un sentido eterno de pertenencia y regreso. Por eso Alma Mater es la canción más grande de Moonspell. Disfrútelo en su país de origen, nuestro Alma Mater, Portugal. Moonspell, Alma Mater en vivo. Bueno, y la cortina identificando a nuestros invitados de hoy. Estamos con la banda Sentinel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Aplausos, aplausos, como nunca se hizo la Radiofonía Argentina. Hoy hay que decir mucho Radiofonía Argentina porque va a haber una chica de Holanda que también está escuchando y está en México también. Así que. Hay que decir que esto es el esfuerzo del argentino, amigo. Sí, que es un esfuerzo, no seas jodido. A ver, no cuesta. Ya me cagaron, pero yo quiero ponerle cosa. La mejor. Esa cosa claro, que escribió, después vamos a hablar. Bienvenido, muchachos, preséntense. Bueno. Arranque el que quiera. Yo soy Nacho, guitarrista de Sentinel. Yo soy el otro Nacho, otro guitarrista de Sentinel. Ah, tienen un problema. Sí, sí. Sí, Nacho, baja el volumen. Nacho, suena muy alto. Siempre culpa del otro. Y yo soy el otro Nacho. No, mentira, yo soy Gastón, soy el bajista de Sentinel. Muy bien, me gusta Nacho, que vengan los bajistas. Claro, sí, a ver. Después me voy a sacar una foto, como debe ser, porque los músicos ninguneados, sacando, decía, chicas, no estamos hablando de eso. Y Eddie Walker acá, todo lo demás. ¿Quién es el bajista de...? Nadie sabe. El bajista de... Nadie sabe, dígalo. ¿Vio? Si no cantas, es como dice, la guitarra larga. Pero vos sabés que estás hablando... o sea, somos el héroe anónimo. De la muy bien, me gustó eso. Pero vos sabés que estás hablando con una cantante y una bajista, que no te tocando no significa, así que no me vengas a hablar de la bajista, yo amo a los bajistas. Sí. En nuestro caso, no, el bajista de Sentinel, y lo puede corroborar bien el señor, que es muy popular. Bueno. Así que... Bueno, después le vamos a preguntar sobre el tópico. No es un bajista. ¿Qué capo? ¿Qué capo? Vamos, querido, hombre, ¿no? Anónimo, tipo, me. Sí, sí. Con pero no hay que mentir al aire. No, eso no es así, no coincido. Bueno, no importa, sigamos adelante. Bienvenidos, Sentinel. Gracias por venir, gracias por favor, gracias por invitar. Ustedes están tocando desde el 2012, ¿no? Más o menos. Estamos como formación consolidada a finales de 2013. Veníamos tocando de antes. En vivo creo que la primera vez fue 2014, pero sí, como formación a finales de 2013 cuando entró Marcelo Schiaritti en batería, ahí se consolida como la banda, pero bueno, ya veníamos formados de antes. O sea, ¿y el estilo ya lo tenían definido en ese momento o fueron hasta que encontraron el estilo camino? Como medio que lo fuimos evolucionando. Empezamos con unas raíces más clásicas, o sea, el nombre viene más que nada de con Judas, influencia de Judas, claro, claramente. O sea, lo decís Sentinel. Mejor tema que, de Judas Priest. Claro, el primero que se te viene a la mente es de Sentinel de Judas. Y después fue evolucionando más hacia lo power tipo alemán, power metal alemán. O sea, escuchamos mucho lo que es Primal Fear, Rage, Vanguardia, ese tipo de... Sí, sí, sí. Gamma Ray, vamos a darle Kai Hansen, que yo lo quiero. Claro, obviamente. En esos carriles se sienten cómodos. O sea, le sale naturalmente ese estilo, digamos. O piensan, cuando componen, dice, vamos a hacer que suene A o se parezca A. Por lo general sí, o sea, nos sale naturalmente de las influencias que tenemos. Claro, y de escuchar todo eso, claro, tiempo, claro, claro, obviamente. Sí, sí, sí. También un poco lo, o sea, como por lo general los que componen los temas soy yo. Y es según como me levanto cada día, bueno, hoy tengo ganas de, no sé, o estoy escuchando últimamente tal banda y me gustaría como darle este toque. Pero siempre, obviamente, respetando lo que es el la identidad de la banda. Están tocando bastante ustedes, ¿no? Este año empezamos a tocar bastante más seguido, a comparación de los años anteriores. Así que, más que nada, presentando lo que es lo que fue el EP, que lanzamos a mitad del año pasado, de 2017. Uh-huh. ¿Eso está para el internet o lo tienen en físico? Sí, no, está en digital, en formato digital. Lo pueden, o sea, lo pueden buscar en YouTube o en la página de Facebook. Está para descargar, entonces. Sí. ¿Cómo se completa la formación? Porque no lo mencionamos, ¿no? Claro, debe haber un baterista, sí, ¿no? Sí, digo, yo. Sí, sí. Ya fue, dice. No, ¿cómo ya lo echó? No lo eche todavía. El tipo se quedó con la idea ahí. Yo siempre dije, no hay nada mejor que una máquina para tocar. Pero la máquina no paga el ensayo ni las birras, así que eso, loco, claro. Todo mal. Claro. Bueno, volviendo, sí, para terminar la, sí, la agrupación, está Marcelo Chiariti, como comentó antes, en la batería, y Pablo Naso, que es la voz principal de la banda, que bueno, lamentablemente no pudieron acercarse hoy. Pero bueno, así seríamos todos. Están anotados que no quisieron venir. Claro, claro. Sí. Sí. Mandaron a las cuerdas. Quisieron venir, bueno. La lista negra. La próxima vienen ustedes tres otra vez. No me traigan nadie más. Y ahora, dentro de poco, tienen una fecha, ¿no? Sí, esta semana, el 13, jueves. ¿Era alguien? El jueves 13, así es. Este jueves, a partir de las 10, vamos a estar abriendo el show para Fugu. En Club B, Corrientes sin Julián Álvarez, sí, exacto. Lindo barrio de Villa Crespo. Sí. El 1008, el mío. Sí. No me acordaba bien. Parte de mi niñez. Todos lo queremos a Villa Crespo, todos hemos ido a ver Atlanta también. Obviamente. Sí, estaremos cubriendo. Es mi barrio. Sí, vos sos vecino ahí de la zona. Ah, muy bien, ¿dónde anda? Sí. Pere, quiero saber dónde anda en Villa Crespo. Diga. Más o menos. Ah, bueno. Scalabrini Ortiz, no me diga la dirección. Y yo estoy así a 3 cuadras de Scalabrini y Corrientes. Así está bien. Está ahí nomás. Yo estoy del lado más del parque, por Camargo, así que estamos todos muy felices. Bueno, somos vecinos. Somos todos de Villa Crespo. Sí. Qué lindo. Ahí manda gente diciendo viva Villa Crespo. Muy bien. La otra vez fui a tocar a Bariloche y toqué con la camiseta de Atlanta para molestar a la gente que es un poco bigote de. Poco bigotito. Que para el taxi y hace. ¡Oh! ¡No! Bueno, sigamos con. Acá el señor Pablo Gadea estaría preguntando: ¿qué vinieron escuchando por el camino? ¿Qué vinimos escuchando? Epa, yo venía escuchando Megadeth. Bueno. Bueno, para algo más clásico, ¿no? Pero. Bien, está bien. Yo estaba con un poquito de Symphony X. Muy bien. Y yo creo que estaba escuchando Hybrias, una banda de power metal brasilera. Es lo que me saltó mientras venía por acá. Bueno, próximas composiciones van a ser más técnicas entonces. Claro. Las últimas son. Las últimas sí son. ¿Sí? Fue como evolucionar. Ponele que la conjunción de esas tres. Claro. Hay que meter un poco de dedo. Claro. Metrónomo, seguro. Claro. El metrónomo está en el ensayo, lo tenemos ahí. Muy bien, siempre presente. Fundamental. Y respecto a las letras, por ejemplo, su EP tiene 3 temas, ¿no? Sí. Flashbang, Messenger of Chaos, The Damned. ¿Qué me puedes decir al respecto de las letras? ¿Hay una temática o lo...? Sí, sí. Bueno, bien. Messenger fue el segundo tema que compusimos. Justo no está el cantante, que es el que arma las letras como para explayarse más. Claro. En lo que es la temática, más que nada, de las letras. El Messenger of Chaos se basa en un poema de Lovecraft. De Nyarlathotep, sí. Después de Dam, es una historia, o sea, creada por el cantante. O sea, es también el CFI. Se basa en cómo es un planeta devastado y habla desde el punto de vista de los habitantes. Es como un enseñame voz posapocalíptico de otro planeta. Claro, lo Mad Max. Pero en otro planeta. Eso es lo que le da el toque CFI. Sí. Y Argentina somos de otro planeta, sin duda. ¿Sí, que está bien? No, Argentina sí. O sea que los inspira siempre la ciencia ficción, la literatura fantástica y ese tipo de cosas, ¿no? Bastante. Sí. Y Flashbang es un tema más que nada con temática. O sea, ¿jugaron alguna vez al Counter Strike? No. ¿No sé? No, yo soy un señor mayor. Conozco, soy mamá de 4 varones. No tengo la menor idea de lo que estás hablando. No, ¿no? Yo no. No. No, no, no. No, no, para nada. Yo hasta el... ¿Cómo era? El Galaga, el Girus. ¿En serio? ¿Estás nombrando? Yo no juego mal. A mí me gustaba el Flipper, el ping-pong. Space Invader, no, no me acuerdo. 1945 era. Había uno que doblaba el avión así. Sí, obvio. Claramente. Bueno, no más que eso. Así que todo lo que viene después no tengo la menor idea. Bueno, pero básicamente la letra de Flashbang habla de como un comando especial tipo policial, poner el grupo. Sí, antiterrorista. Lo que sea, relatando cómo sería una misión. Un rescate de reglas, claro, básicamente. Uh-huh. Que es de lo que habla un poco el Counter, que tenés que fijarte qué armas tenés, qué equipo tenés. Como para una referencia directa, ese es Flashbang. Sí. Flashbang. Claro. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Bueno, ¿sabes? Dale. A ver qué nos inspira escuchando, porque ustedes cantan en inglés, o sea, las letras en inglés. Sí. Uh-huh. Yo apenas sí puedo balbucear el castellano. Va. Así que vamos a ver qué, con qué nos inspiramos. Flashbang de Sentinel suena entonces en Café Metal. Coming down out of the darkness, send Oxy Radio. Ponga, razón, man, no se ponga. Un día se 21 puede. Horas. Un día se puede detener así. Es la hora. Ahí está, 21. Mira. ¿Ves? ¿Por qué no lo decís? Porque es un varón. Es la hora 21. No, no suena igual, Dani. 21. No suena igual. No suena igual, no suena igual. Otra vez. 21 horas. Es la hora 21. Anda. ¡Wow! Estoy cachando. Estoy cachando. Bueno, lo que yo quería decir es muy linda conversación que tuvimos sobre el escabio. Cristina Escabia. Cristina Escabia y nosotros también. Sobre todo educativa para los educativa, menores. No vaya con esos de colores y no mezcle. Si va a tomar, no mezcle. Ojo con las mezclas. Los dos consejos, no mezcle. Si arrancaste con uno, más o menos seguí con uno. Hay que tener conducta. Si tenés que cortar. Pero después venís hecho bolsa. Claro, no, eso es lo que estoy diciendo. Claro, hay que cortar, hay que parar, claro. Quiero decir. No, ¿qué, ¿usted qué interpreta? Si quiere mezclar, mezcle. Yo la única recomendación que hago, si va a tomar... ¡Toque metal! No, no, si va a tomar, no tome triste. ¡Oh, qué feo que sí! Alegre. ¿Qué? Sí, ¿no sí. me vas a decir que nunca arrancaste tomando triste? ¡Jamás! No, jamás. Tome ustedes nunca le pasó, ¿no? Divertido. No, eso no existe. No, no recuerda. Es todo un cuento chino, eso no existe. ¿No? Por eso. Para nada. No, nunca. Bueno, y la otra cosa que quería decir es que quiero llenar el Parque Centenario a la mañana porque me da cosa que no haya mucho heavies. Así no... como el Proyecto Café también. El Proyecto Café también, que es buscar proyecto... duendes cada vez que viajamos por el interior. Buscamos duendes. O cualquier cosa. Espíritus. Que te esté deseando. Generalmente ebrio. O sea, que puede aparecer. Aparecen. Aparecen. Espíritus. Hay cosas rarísimas que aparecen. Puede tocar a las 3 de la mañana. Mañana en el medio del monte puedes llegar a ver. No, digo, volver, ¿no? Es hermoso, volver nada. Caminando. Qué lindo. Ya. Bueno, quiero que vuelvan al parque, así que los que estén escuchando, muchos, pocos, geniales, no geniales. Vamos a hacer toda una movida para eso. Vamos a dar la difusión, Sandra Lucas. Más quiero más camperas de cuero. ¿No? Sí. Bueno, ahora en el verano no, porque tienen olor como yo cuando. Te decir, como nosotros cuando empezamos, usábamos camperas de cuero, unos pelotudos, 40 grados hacía. Mi vieja decía, ¿qué haces, hermano? ¿Tenés un olor? Viste cuando la campera de cuero se te pasa de dura a una cosa gomosa. O hacia es un asco. La temperatura. Igual a las mujeres claro. no estábamos acostumbrados, sí. Todo el pelo largo, así, todo transpirado. Hermoso, hermoso, todo muy sí, sí. sexy. Sí, bueno, sigamos con la banda Sentinel que está acá, chicos, que no quieren escuchar cosas del pasado, lo siento. No, se están horrorizando. Están pensando seriamente. Yo les dije, tenían que venir a otro programa, rompiendo el sonido, algún otro. Amigo. Pero bueno, Luis, le tocó este en la ruleta, ¿qué le vas a hacer? El del amigo Luis que le mandamos un saludo. Hacer un reportaje el del Alma de Acero también. No. Tenemos grandes programas que ustedes pueden venir si este no les convenció. La música. Si no ayudó. No, la semana pasada estuvimos resistiendo el acero. Ah, así que estuvimos charlando un poco ahí. Bueno. Los hemos visto. Muy bien, entonces. Yo no, pero sé que estuvieron. La campaña de prensa a full, entonces. Claro, hay que hacer un poquito más. No hay que asustarse con eso de... No es careta de ir a la radio, muchachos. No, por favor. Está divertido, está bueno. Bueno, a veces sí, a veces no, según quien le toque, el enfermo que bueno, le toque. Bueno, ahora salió bien. Mientras que no te espanten, claro. No, lo que a mí me y pondría... ¿Les ha pasado así de ir a un programa de radio y decir, nos metimos acá? ¿En serio? ¿Les ha pasado sin nombrar? Sin en el conurbano. Con respeto. Eso pasa en el conurbano. Es el conurbano, te lo permito. Hasta ahora no hemos ido al conurbano. Viene el conurbano, jodido. Llegate. A ver, amigo. O sea que ustedes se movieron nada más que en el radio de Capital Federal hasta ahora. Sí, no hemos incursionado para el conurbano, pero es algo que no descartamos, ¿por qué no? No, sí, pero, porque, pero no hay que descartar porque no, son un montón de claro, olvidate. No lo descarten. ¿Pero porque no se les ha dado o porque en realidad porque no quieren mover? Se dio la situación de que podamos llegar a participar de algún programa de conurbano, calculo que si en algún momento se da. Y con respecto a las fechas a tocar y eso. Fechas sí, porque tenés que tocar allá. Sí, de hecho, justamente ahora el 29 de este mes de septiembre vamos a estar tocando en Zadar junto a los chicos de Ariana Project, de Inner Force, de Sorcerer y de Ezequiel Napoli. Va a ser nuestra primera fecha en el Conurbán. Muy bien el Conurbán. Para arrancar tranquilito ahí cruzando el cielo. De cerca, Wilde, hay una parte media. Sadar es conocido. Te acogen, dije. Te voy a tirar con el teléfono. Qué bárbaro, qué jodidos que son en este lugar. No siempre es así. Viste, capaz que preferían un programa de fuera. ¿Cuándo arrancaron? ¿En qué año arrancaron? ¿Viste así? Un programa así serio, vos decís. En serio. Y las cuerdas que usan de la guitarra. Te cagué. Te suicidás, boludo. Te suicidás. Cuenten la primera vez, como siempre decimos. Esta era una vieja pregunta de Café Mental. La primera vez que fueron a tocar. Pues siempre pasan. Algo pasa. Se te rompe una cuerda. Enchufate en cualquier lado. A ver, adelante. La primera fecha, Marquí. Sí, el Marquí. Muy bien, arrancaron bien. Marquí viejo antes de la remodelación. Sí, sí, sí. Esta. Sí. Y nos invitaron la gente de Cruces Negras. Que ahora. El tributo a Sabat. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Así que tocamos con ellos. En una fecha, ellos nos invitaron. Julián. Exacto. Julián con Renzo. Estaba cantando Renzo en esa época. Pero está. Bueno, ahora el cantante de fútbol. Sí, sí, Renzo Favaro. Que Favaro, son los dos grandes, a Julián y a Renzo. Fenómeno Renzo. También cantando. Así que. Y fue una linda fecha, no fue tan caótica como podría haber pasado. Bueno. Viste que a veces lo que puede fallar, falla. Sí. ¿Sí? Más en Argentina. No, en el under. Es como es el segmento, pasa en el under. Claro. Te puedes hacer una lista de cosas hermosas. Pero estuvo bastante prolijo dentro de todo. Podría haber sido mucho peor. No, estuvo bien. Tenemos el único problema que tuvimos, creo que fue tu clásico rival del piso, ese monstruo de cochecitos. Ah, sí. Eso, cuando es muy grande trae problemas. Ponga menos. No hace falta. Claro, viste que un cablecito, el otro cablecito, no sé. Después se cansan de experimentar. Es el pedalboard lleno de los cochecitos de colores. Sí. Claro, tiene ese entonces no estaba tan. Era algo más artesanal. Los guitarristas se cansan de experimentar para llegar a la conclusión de que van a tocar directo con el cabezal Marshall. Se terminó y el pedal de corte del cabezal. Abrió los ojos como diciendo: ¡sacrilegio! Vamos a ver. Si es... Puede pasar que te toque en un lado. Tenés toda la botonera, agarrar la mano así, así brrr, como todo dijo al palo, el famoso sueco que dijo: adelante. Todo para allá. Y vemos. ¿Puedo poner un poquito noche? No. No, somos defensores que digamos el sonido tiene que estar muy bien, tratar de sonar lo mejor posible, a pesar, o sea, más allá de las limitaciones del lugar, y no saturar de volumen, digamos. Y eso, o sea, se lo aplican cuando ustedes van, me imagino que deben tener material y que más allá de ensayar esos temas que hoy están por lanzar deben tener de sobra, porque se ve que tienen ensayo. ¿Ustedes eso mismo lo aplican sobre una base, sobre un tema? Bueno, no, le cambiamos esto, no, le ponemos otra cosa, no, no me gusta cómo suena, o sea, o se quedan ahí. Te pregunta más que nada a ver si le cambiamos algo. Exacto. En vivo con respecto a... No, en vivo, en el ensayo. No, tienen muchas modificaciones, sí, sí. O sea, se quedan con una base y le meten... Por lo general va cambiando algunas cosas. Van como mutando, evolucionando los Exacto. temas. Exacto, esa era mi pregunta. Sin ir más lejos, hay un tema que ya tenemos cerrado hace bastante y hace una semana que dijimos vamos a probar esta variante y nos gustó y la vamos a estrenar acá el jueves. Qué bueno. Así que sí, los temas van cambiando. Uno de los guitarristas no está muy convencido, pero bueno, de eso se van fijando. No, pero es cierto que se van filtrando cosas. Está bajando el volumen, cualquier cosa. No me acuerdo esta parte. Claro. El EP lo grabaron en la nave, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, la nave. ¿Y nomás tienen proyectado próximamente entrar a grabar o todavía quieren? La idea, estamos ahora justo en la etapa de preproducción, porque la idea es lanzar el CD para lo que va a ser mediados del año que viene. Estamos armando las maquetas para, bueno, obviamente tener las maquetas listas, ver con qué productor vamos, cómo están los temas, si hay que modificar algo. Peleamos ahora, digamos. Claro, peleamos ahora. Arrancarnos los pelos entre nosotros ahora. Para arrancar a grabar a finales de diciembre, principio de enero. O sea, no se arranque mucho, que después le pasa como a nosotros. Arañense o golpense, pero no los pelos. ¿Con el laburo en la nave quedaron conformes del resultado del sonido y esas cosas técnicas? Lo que nos pasó en la nave, por un lado, es que sentimos que fuimos muy, digamos, apurados nosotros, que capaz nos faltó un poco más de producción. La ansiedad, la primera grabación, sí, también. Primera grabación. Pero estamos contentos con el resultado final. Hoy en día, obviamente, vamos a decir, mira, tiene estas cositas porque, o sea, como banda evolucionamos desde que salió, o sea, que no, pero es el testimonio de ese momento. Claro, de cómo es el testimonio. Ustedes. Nosotros tomamos como es la foto de ese momento. Sí, exacto, exacto, exacto. Pero estamos, o sea, contentos y con el resultado final y más, o sea, la idea del CD, obviamente, es apostar a algo mucho mejor. Pues siempre es tratar de apostar a algo mucho mejor, más profesional, cada vez más profesional. Y no vamos a sacar nada que no estemos orgullosos, obviamente. Así seguro. Que en esta oportunidad, o sea, no vamos a tomar, digamos, el tiempo. Obviamente no vamos a chanchar, tratar no, de ponernos una meta de una preproducción más, hay que preproducción un poco más, claro, un poco más histérica. Vamos a hacer una preproducción un poco más clara. Bueno, pero eso se va aprendiendo también. Y hay que cuidar el billete dijiste, ahora también, porque viene difícil ahora. Era la primera vez, era la ansiedad, era grabar. La primera grabación de. Pero viste lo que te pasa, que, disculpame, sí. Que agregaste algo y decís, puta madre, le podría haber metido todo esto, y te quema la cabeza. Sí, bueno. Y un día tenés que decir, pero bueno, por eso, hasta acá llega. Bueno, sí. Pero pasa, él componiendo es un bocho bastante importante, y en general necesita más filtro que otra cosa. Necesita alguien que le diga, pará, tocamos acá porque nos estamos tiene yendo. Tiene cuatro eso. Partes, la parte del solo no, ya está. A eso no. Podés hacer otros ocho temas. Te vi justo, te saqué las fichas justamente ahí y dije, sí, sí. A ver, no, el sonido acá no, pero acá le escucho un pip y acá le escucho otra cosa, subilo, bájalo, ponelo acá. Me da la sensación de que tenés ese corte de decir. Por lo general, nos juntamos a componer. Hay temas que capaz lo compongo yo, porque, o sea, me surgió esta idea, me nació, capaz estaba durmiendo, me vino a la cabeza y dije, no, me levanto y lo anoto, lo grabo, lo que sea. Pero por lo general nos juntamos con yo y el cantante y yo, perdón, por adelante. No importa, acá somos mejor. Nosotros acá somos heads. Acá claro. Viene, no somos heads, así que no importa. El mejor y bueno, Pablo vendría a ser como un cable a tierra para mí, pero, o sea, en la composición capaz, porque me dicen, mira, acá, qué sé yo, le parece que. No, mira, acá tiene como medio largo, te pasas un poco, o sea, como que. Es un poco el cable a tierra. Y después cuando vamos al ensayo y pasamos los temas también, digamos, Nacho también me ayuda un poco, digamos, en lo que es Nacho la idea. Sí, Nacho. Sí, no sé cómo. Ya. Bueno, usted lo tenemos, maneja. Con el tiempo aprendimos a diferenciar porque claro. era un caos. Sí, sí. Terminamos. Así que también el ensayo, o sea, tiene mucho el laburo de lo que es el. O sea, afianzar lo que son los temas. O sea, no es que. Mira, traigo este material, vamos a ensayar esto y esto es lo que queda, ¿no? O sea, siempre está sujeto a modificación. The Damned. Hablame un poquito de Damned. The Damned era. Es un tema una que, banda, bueno. También, claro. Sí. La letra es, bueno, es de autoría totalmente de Pablo, su idea. Como había comentado antes, un tema con una temática sci-fi. La idea habla de un pueblo devastado en otro planeta y como un ambiente más sobreviviendo, claro, sobreviviendo y como se pueda. Me gusta porque ahora le dice sci-fi cuando yo leía era pero la idea ciencia ficción. La idea es hacer, era hacer un ciencia ficción, un tema más mid-tempo, más marchoso, o sea, no tan speed power metal, no tan a los palos. Y nada, fue curioso porque fue un tema que había compuesto y justo la semana antes de que nosotros debutamos en el Marquee hubo una modificación también de esas cosas que comentábamos antes y nos gustó cómo quedó y la verdad que es uno de esos temas que salieron al toque, o sea, hay otros temas que vamos a ver cómo quedó entonces. Sí, bueno. The Damned suena en Café Metal. Thank you. Eso fue entonces The Damned de Sentinel. Bueno. Y estamos en la recta final. Exactamente. Bueno, quieren decir otra vez la fecha, mandar saludos a quien alguno. Mande un saludo, no diga cosas. Ok. Bueno. Vamos a decir lo que quieras. Perdón, decí lo que quieras. Bueno, vamos a empezar con las fechas. Como dijimos, este jueves 13, vamos a estar con los chicos de FU en Club B. a partir de las 10. Y el sábado 29 de septiembre vamos a estar en Sadar a partir de las 9 con Sorcerer, Ezequiel Napoli, Inner Force y Ariana Project. Y nada, puedo mandar un saludo a los otros chicos de Sentinel, a los chicos de Sentinel Aguante, a los dos que no vinieron. Exactamente. ¿Listo? Y a mi vieja. ¡Narca! Y a mi vieja que hace un guiso. Para los que quieran venir el jueves, aún quedan algunas anticipadas, poquitas, pero quedan algunas por si quieren, por los que quieren venir. ¿A dónde? ¿En las páginas para llamarlos? ¿Digan las páginas para conseguirlas? Sí, por, o sea, mensaje privado por la página de Facebook. O al Instagram también. O al Instagram también. Sentinel.org, llega tanto al Facebook como al Instagram. Uh-huh. Así que esos serían los medios de comunicación. ¿Y el demo? ¿Dónde lo...? Y el demo está subido a YouTube. A YouTube completo. Y también en la página de Facebook está el enlace para descargarlo. Sentinel Oficial, ¿es así? Correcto. Ok. Buenísimo. Bueno, Sentinel, gracias. Muchísimas gracias por haberse acercado. Por favor, acercado por invitar. Gracias por aguantarnos. Por aguantarnos. Gracias a ustedes. No sé de qué hablan, pero bueno. Son 500 pesos. ¡Apoye la movida! Tenés que vender una entrada para venir a Café Mental. Bueno. ¿Cuántas son? Una 22. 22 de Quiñones. Gracias, muchachos. Mucha suerte en las próximas fechas. Y la mejor para la próxima producción. Y no tengan miedo, vayan al conurbano que está todo bien. Conurbano. El operador, usted conduce. con esta tranquilidad y con paz. Con esta paz después de la y locura. Y esquizofrenia controlada, porque esto suena como una esquizofrenia controlada. Esto me suena muy a Lina punto Hagen. De estallar, ¿no? Con esa locura de enfermedad mental, así de manicomio. A ver, wow. Dejemos un poquito más ahí. Muy oscuro. Esto que está sonando ahora es Dial. O Dial, sería en inglés, en nuestro inglés. Usted, profe. Pero es I'm English is es, so bad. Esto no viene de no, no, esto es de Holanda. De, pero de habla en. Escúcheme, maestro. Sí. Esto es Dial. Dial. Esto es Dial. Dial. O sea, Lilo allá en Holanda no puede decir. No, no creo que pronuncie esto como Dial, que sería por ahí la pronunciación correcta. Yo creo en que un es país Dial. Con, Dial. Alas, con lengua sajona. Creo que es Dial. Bueno, a ver, pero otra vez, oyentes, ¿alguien sabe si es Dial? Ah, mejor que lo diga nuestra amiga. A la protagonista. Un día le voy a preguntar claramente. Sí, este, sí. Bueno, es cantante y bajista esta chica. Por eso elegimos siempre bajistas, por una cuestión que dijimos recién, Ale, que nos claro. gustan los bajistas. Obviamente, y somos mayoría. Obviamente lo conocí porque aparece en un disco que ya los vamos a poner el tema. Entonces fui a investigar en su momento. Dije, uy, qué voz loca, qué voz interesante, así. No de exclusiva de las últimas como Simón o etc. Hubo toda una movida en los 80 sí, de todo lo que sí, fue el post-punk, todo lo que fue la movida de The Cure y de bandas que hacían after-punk y ese tipo de música, inclusive que viene desde la Bauhaus, más atrás, sí, con letras muy podridas y con notas, con canciones, ya no con la voz lírica o con la voz limpia, igual, bien trabajada. Ahí. Sí tiene, me encantó, claro. Me encantó eso. Sino más una cosa mucho más visceral, mucho más sale. Bueno, esta banda más o menos fue formada en el 2003. Así que no es, digamos, de las viejas que nosotros escuchábamos. No, pero es claro, pero claramente tiene un sonido nuevo. Exactamente. Sí, claramente. ¿Qué le parece a usted, Ricardo? Escuche. No, déjese llevar. Sí, o sea, ustedes vuelan un poco mucho, me parece, pero. Y de eso se trata. Porque me quedé en. O sea, ya hice de que estuvieron hablando porque hoy tengo el chip de la izquierda acá acostado, desconectado. Este. Igual no se notó, ¿eh? Es muy variante, es muy variante. Es la. ¿Es una variante? Sí, porque de, son. ¿De que del. No, no, no, no es. Una gótico, variante. No. Este no, tema, no. No, no, no, no. No, acá cuando la gente, sobre todo en este momento, no sabe encasillar o para acomodar, se dice post. Ahora se dice sí. post. Esto es post. Post-punk ya lo decían hace muchos años, pero no es. Esto es simplemente es una expresión artística. Lo que sienten, lo hacen y lo desarrollan. Entonces, lo más importante acá me parece es la... la carrera artística de nuestra amiga que es Liselotte Hegg. Es con lo que arranca. Esperemos que lo pronunciemos bien. Lilo allá en Holanda, ojalá nuestra pronunciación sea buena. Ya en castellano nos cuesta, imagínese en holandés. Así que este no. es uno de los temas. Yo sí. le decía Dial, bueno, veremos si es Dial. Esta es una banda que formó con Christopher Gildenglow. Si no pronuncie mal, Gildenglow y Romer van der Meer. Así que ella tocó el bajo y los teclados. ¿Qué dice usted? En orden no cronológico, sí. vamos a ir escuchando algunos de los otros proyectos en los que ella. Vamos a decir también que los eligió la propia Lilo, todos estos temas. Así que vamos a disfrutarlo y disfrutar de su elección, obviamente. Ahora pasamos. ¿Cuál vamos a poner? Pasamos a otro proyecto que se llama Dele. Episodio. O ajá, Episode. Episode. Que esto ya es del 2011. Sí. El tema El álbum es un proyecto de Bélgica. Es un proyecto ya más progresivo. Sí. Esto es más ambient lo que estamos escuchando. Es un proyecto del guitarrista Samuel Arkans. Uh-huh. Y del álbum Episode, el tema elegido es Del Otro Lado. Así que anuncialo y escuchamos Episode. The Other Side. Metal. This is Lilo from the Netherlands, musician and owner of headbangerslifestyle.com. Here's a shout for all you headbangers in Buenos Aires. Rock on and stay metal. Mm-hmm. Liaison de la muerte, vínculo de los muertos o vinculación de la muerte, no sé, no tengo idea. Lazo de la muerte. Lazo de la muerte, ¿le gustará más? Liaison de la muerte. Lazo de la muerte. Esto es Sierra Niva. O Sierra Niva. Sierra Niva le vamos a decir. Que entre el 95 al 2003, Lila estuvo a cargo del bajo y de la voz. Exactamente. Varias producciones grabó con este... con esta banda o este proyecto. The Mirror World Dimension, No More Psicosis, Demo, Enter the Future Exit. Y los, tengo que pronunciar en francés, creo. Loison de la Mort. Si, si no es así, este, no, no, nos sí, insultarán en toda Europa. Pero no, nos, y en México quizás también. La banda sigue en actividad, pero nos vamos a ocupar de esta etapa de la banda, porque es donde nuestra amiga, nuestra nueva amiga Lilo, toca el bajo y canta a cargo de las cuerdas y las voces. Este, este trabajo de Sierra Niva es una ópera rock, es un álbum conceptual de siete, creo que son siete temas. Y si no son siete temas, no importa. Pero digamos que tuve el apoyo de la parte de Cultura de Francia. Ah, como acá. Sí. Ah, o sea, aporte de la porque, cultura tuvo. Digamos, más allá. O sea, el rock, el único lugar donde va a contramano es acá, en Sudamérica. En el resto del mundo el rock es cultura y el rock tiene apoyo. Bueno, Bernica contaba eso en el reportaje que hicimos, que ellos tienen como un común subsidio en Suecia, que en donde presentan el proyecto, se llame banda, se llame pintura, se llame cualquier expresión ballet artística, exacto, y de ellos tienen como una especie de subsidio, hacen toda la presentación, hacen toda la obra, obviamente que después rinden todos los comprobantes y los me imagino que los números dan un poquito mejor en Europa que aquí en Latinoamérica. El gobierno los difunde, el gobierno los promueve y los apoya, o sea, eso no existe en América. Habría que preguntarle a nuestros amigos mexicanos cómo es ahí, pero habría que preguntarle a Frater cómo es la historia. Cómo es exactamente, cómo está allá. Igual, por lo menos está convaleciente, no le vamos a pedir nada extraño. Hay mucha más actividad de conciertos y eso que acá, eso segurísimo, conciertos internacionales, digo, ¿no? Inclusive el libro está cubriendo, ¿no? Está cubriendo su faceta periodística. Su faceta periodística en Headbangers Lifestyle. Lifestyle. Mira qué bien que lo pronunció. Muy bien, Headbangers muy bien, Lifestyle. Muy good. Lilo, escuche bien allá. O sea, ella está recorriendo ahí y sube fotos con todos los músicos que nosotros queremos, va a los shows y festivales que nosotros quisiéramos estar. Escribe, así que ¿no? Hace reviews de y se y hace este todo lo que tiene que hacer una. Este informa todo. Sandra Luca, una Sandra, digamos, Luca, ¿sí? Una pues, Alejandra Barrere pues, de Holanda. Y ella con Headbanger Lifestyle labura en esto. Y bueno, y esto es lo que nos ha dejado en su parte, su faceta musical, que es una. Escuche esto, es un viaje. En el 2008 la convocan para participar de un proyecto también muy importante. El proyecto es, se llama simplemente Aireon, no sé qué te dice. Aireon de Arjen Lucassen. Participa metiendo voces en el disco 2. Sí, en un tema que todavía no lo vamos a decir, espera un poquito. Cuente un poco más sobre este disco. 010. Espera que me pongo los anteojos. 01011001. Código que, binario. Que exactamente. Que es la forma binaria número 89 que se corresponde con la letra Y en el código, como me dijo bien Gustavo, ASCII, dijo usted. Exactamente, así que quedé como un campeón. En Europa van a pensar que soy un adorable. Adorable. Vamos con Aireon entonces. El tema es The Truth Is Here. Thank you. Bueno, este tema, voy a decirlo bien, porque dije, lo pronuncié mal, es The Truth Is In Here. Así que, no, corregido, no, muy lindo. ¿Dónde cazzo puse esto? Porque empecé a tocar los papeles porque me mandaron fotos de lo de Burzum. Y lo he perdido. Acá está, ya llegué, esperé que me pongo los anteojos. The Truth Is In Here es la tercera canción de del, ¿sería el disco 2? El disco 2. Del disco 2. En esta canción los protagonistas son el señor L, Mr. L, Arjen Lucassen, Lucassen como le digan, nombre con problemas mentales que está en un asilo, y su enfermera, que es Lilo, Lilo Head. Así que Mr. L tuvo un sueño extraño por varias noches, mostrando visiones del mundo futuro, advirtiendo del devenir del hombre, contando sobre asombrosos viajes por las estrellas, una vida bajo las olas y frías máquinas alzándose desde la profundidad. La reacción de su enfermera ante estas revelaciones es la indiferencia, preguntando si tomó los medicamentos. ¿Cómo me dicen a mí? ¿Estás bien, Franco? Está bien, así ¿Estás que... Tomó los medicamentos. Bueno, tome los medicamentos, es un lindo tema, me hubiera gustado. Bueno, el muchacho Arjen le tiene miedo al avión, así que no es de viajar. Ah, ¿qué tal? Es como un señor, es como Berkham, el jugador, que tampoco iba a jugar si había que tomar un avión, por eso es como usted. Bueno, se perdió su carrera. Se perdió todo. Y como usted, que antes era cobarde y ahora ya no es más cobarde. Yo soy cobarde con el avión, pero bueno, tuve que ir a Jujuy y ahora tendré que ir a Salta, tomaremos el avión. Así que Lilo pasó en este disco, dejó su impronta. Que es una voz, vuelvo a repetir, es muy especial. Sé que a Alejandra le ha gustado, ¿verdad? Un montón, de verdad, es una de las... Más allá del tema, es buenísimo, la cabeza de este muchacho Arjen es terrible. Bueno, pero ese es el tipo de música que a mí me gusta, la música bien reventada, así. Bien. Hay gente que vuela un montonazo, que vuela. No necesita drogarse, como dije antes, varios fly, programas. Fly, nada, gente birds. Que vuela solamente con el poder de su imaginación. ¡Tremendo! Me re gustó y mucho. Y bueno, ahora mucho, cuando mucho, llega mucho, a mucho, su mucho. Casa, pueden escuchar... aquí quieren rastrear un poco más del trabajo de esta artista, de esta mujer, Lilo Liselotte Egg, espero pronunciarlo bien, y si no, me da igual. Liselotte. Simplemente vayan a la web y escriban Headbangers Lifestyle, todo seguido.com. Headbangerlifestyle.com. O estilo de vida del headbanger, ¿no? Seguramente. Y también... Heads. Nosotros solo somos heads. No, estilo de vida del que mueve la cabeza, ¿verdad? Claro, bueno, sí, exacto. Pero en el caso nuestro somos heads. Si no, en Liselotte Egg en Facebook la encuentran. También en Instagram. En Instagram y como freelance escribiendo en Hardshock... o... Hardshock, debe ser. Ese era el nombre de un festival... muy muy importante que había en Holanda, no sé si todavía se sigue haciendo. Yo creo que sí. El festival tiene que ver con esas publicaciones, o debe ser el festival de esa revista. Entonces, en este momento, ella tocó el bajo también en Valentine, un tema que pasamos, sí, que no lo anunciamos. SOS, que es un cover de ABBA. Que todos saben que acá, yo por lo menos, soy fanático de ABBA, así que teníamos que pasar. Y cuando es. Obviamente. También es invitada. Sí, perdónenme para el que vivo de Camelot. Ajá. A veces la convocan para. En el 2006, perdón. No, 2006. Fue vocalista de Camelot. Digamos que anda por ahí dando vueltas y dicen: che, flaca, ¿no tenés ganas de cantar acá? ¿Quiere cantar un poco? Bueno, canto, pero mire que a mí me gusta sacar fotos también. Claro, y va a jugar a cubrir otra fecha y dice: ay, che, nos falta un tecladista. ¿Vos no te sabés unos temitas así? ¿No los acordes? Bueno, dale, vamos, listo. Y después se va a cubrir otra fecha y dice: si creían. Tremenda. Creían que todo era progresivo y alegría. Mire. Para en la vida. Ahora tenemos la muestra de que no. En el 2016 participa en el proyecto For Many Reasons, un proyecto francés que ellos lo denominan post-death metal. Bueno, post-death como metal. Ustedes quieran. Y ella participa en esta historia y hay un tema que nos quiere compartir que se llama One Second. Y lo vamos a escuchar a modo de despedida. Con esto ya cerramos el programa número 32 del día de la fecha. Uh-huh. Nos vamos con For Many Reasons. For Many Reasons. Que te salude. Bueno, muchas gracias Lilo por la onda, por mandar el mensaje. Muy adorable contestando, siempre preocupándose, pidiendo la hora. Espero que No sé si entiende castellano, pero si alguien entiende, debe tener un amigo español, sí, algo que dice estos, que también estos enfermos de Buenos Aires que quieren y que pasaron su música, nosotros reagradecidos de todo esto. Bueno, y a los que quieren, ya sabemos, aparece en sí, Dial, busque Sierra Niva, así que y escuche, dele un poquito de más. For many reasons. Ahí vamos. Con esto se despide el café del día. Dale. De hasta luego. Adiós. This is Lilo from the Netherlands, musician and owner of headbangerslifestyle.com. Here's a shout for all you headbangers in Buenos Aires. Rock on, stay metal. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar